Hola, maestro, ¿cómo estamos? Muy bien. Oye, ese grupo, por lo que escuché, son chilenos, ¿no? Pues es como controversial porque no hay mucha información. Yo entendería que es chileno por lo que él dice en la canción de Cuídese mi gente, pero aparentemente es colombiano. Entonces te prometo investigar un poquito más y ya te traigo todos los datos. Dice por ahí que le llaman el magnate del sabor. Pues mira que sí parece, ¿eh? Sí, la verdad es que de esa música tranquilita que puedes bailar muy a gusto. Y pues con un tema que aún no se va al 100%, que lo quisimos retomar porque nos causó muchos sentimientos encontrados, pero es más como a nivel psicológico, ¿no? Uh-huh. Y lo físico, que es lo que nosotros estuvimos observando también. Todo lo que provocó en las personas el no poder salir, el estar todo el tiempo guardaditos en casa, ¿no? Así que el día de hoy pues nos trajimos por ahí algunas cancioncitas referentes a este tema. Ya sabes que hay que aprovechar todo lo que sea mercadotecnia, uh-huh. Entonces muchos grupos, muchos cantantes sacaron canciones referentes a esto y pues hoy encontramos algunas pues que tienen padre. Que ver con la salsa. Porque narran los acontecimientos como un juglar, ¿no? Así sí. Como, ¿y dónde te agarró el temblor? Exacto. Pero fíjate que este fenómeno de COVID, yo quisiera hacer un comentario respecto. Bueno, nosotros somos motociclistas por necesidad, por medio de transporte. Por gusto también, por gusto, y porque la ciudad se ha vuelto un poco intransitable para circularla en vehículo particular. Entonces, es lo más eficiente, ¿no? O sea, siendo práctico, es utilizar una bicicleta o una motocicleta. Y se está dando el fenómeno, ayer nos tocó, de que hay hordas de chicos que toman las calles. No sé llamarles ya como una tribu urbana, pero yo en lo particular quisiera llamarlos como la generación itálica. Porque generalmente son motos de baja cilindrada, uh-huh. Que compran, supongo que en abonos en las tiendas Electra. Pero se ha hecho un caos, pero yo siento que es un fenómeno que va ligado con lo de la pandemia, que tuvo que ver con el encierro y esa generación de jóvenes que lo padeció de una manera tan brutal. Entonces ahorita están saliendo y quieren tomar la ciudad y no sé, o sea, está fuera de control esto, porque me tocó ver imágenes ayer que son, no sé, cientos o mil motociclistas en esas pequeñas de baja cilindrada, pero sí. Sin ningún tipo de seguridad personal, que o así incluso ponen en riesgo su vida. Sí. Y es un fenómeno también en el sentido de que la autoridad no tiene la capacidad para poner orden o ejercer la autoridad como tal, porque aparte a la autoridad últimamente se le ha dado en generar puros programas que tienen que ver más con la recaudación que con la seguridad de las personas. Y aquí el hecho más curiosísimo que me hace reflexionar es que el tipo que les vende las motos a la generación itálica es el nefasto de Salinas, Pliego. Ahorita hay un caso muy interesante de él porque el tipo dice que los ricos no deberían de pagar impuestos. No sé de dónde sacó esa conclusión. Y de hecho, un aplauso fuerte. Una de las personas que yo admiro mucho es a la señora Raquel Buenrostro. Oh, sí. Que era la exdirectora del SAT. Tiene todo el valor del universo. Directora del SAT, hoy secretaria de Economía en el gobierno de Andrés Manuel. Que hizo que pagaran impuestos todos los que tenían que pagar. Y él fue el último que se oponía. Incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿En serio? Y fue derrotada. Exactamente. Entonces tuvo que pagar como 8,000 millones de pesos en impuestos. Y como subieron la línea de captura donde tuvo que pagar, pues el tipo está indignado, ¿no? Y se mofa de los pobres y es de donde saca sus riquezas. Ahí está la gran paradoja, ¿no? O sea, la generación itálica va y se surte de las motos en las tiendas de este tipo. Y que este tipo se mofa de ellos. Claro, y que le pagan como 3 veces más. Sí. Alguna vez ya entré yo a buscar, no recuerdo ni qué, algo que queríamos comprar y fui yo a alguna de las tiendas para hacer el comparativo. No inventes, cuando terminas de pagarle, ya le pagaste como 3 veces más, uh-huh. El valor real del producto. Entonces, es una pena, o sea, eso, uh-huh. Es no tener ni ética ni mamá, uh-huh. ¿No? O sea, de verdad, y como dices tú, si todavía se burla, Sí, pero o sea, bueno, se mofa de los de la gente que no tiene recursos y es de donde obtiene su... De donde se ha hecho capital. Más rico de lo que ya era. Y bueno, y también en la sección de Salinas, él fue el que recibió préstamos donde no pagó. Sí. Y pues, más que nada, a mí en lo particular me dan pena ese tipo de personas. Están porque, enfermos de exactamente, poder. Exactamente, pues el gran dios es el dinero, ¿no? Y su papá, que es creo que todavía vive, Hugo Salinas Price, tiene un libro muy interesantísimo donde él narra cómo creó la fortuna evadiendo el pago del Seguro Social de los empleados. Fíjate qué poca vergüenza. Es que, pero lo más chistoso es que tiene el cinismo de narrarlo en un libro. Pues ha de decir que al cabo ya no le pueden hacer nada, ¿no? Sí, entonces, pues más que nada me dan, pobrecitos, me dan tristeza. Como dice una canción de Joaquín Sabina, que era tan pobre que no tenías más que dinero. Exactamente. Sí, cuando vales toda tu felicidad solamente en el dinero, en las cosas económicas, aparte de que, bajo mi punto de vista, te enfermas psicológicamente, pues realmente no disfrutas la vida, ¿no? Porque la vida está en las cosas sencillas, en platicar con una persona, darle los buenos días a alguien que no conoces y que seas correspondido, el poder respirar aire limpio, comer rico, un postrecito que te gusta, ¿no? O sea, realmente de eso se trata la vida. Sí, realmente, y es una manera de como recapacitar de si estamos bien correctos por este camino del capitalismo, porque ahí podemos ver claramente cómo hemos, pues más que evolucionado, retrocedido. Anteriormente los edificios más grandes que uno miraba, ¿qué eran? Las iglesias. Uh-huh. Eran edificios enormes, enormes, el poder eclesiástico. Después los grandes edificios eran los palacios de gobierno, ¿no? Cuando entran las repúblicas, hay el gran poder. Y en Occidente ahorita los grandes edificios, ¿quiénes son? Son las torres financieras. Ah, fíjate, de hecho, el fin de semana lo platicamos, ¿no? Estábamos pasando por esta parte de la ciudad que es Avenida Américas, allá cerca de Plaza Patria. Y yo normalmente cuando voy en el carro voy observando a todos lados, ¿no? Como niño chiquito, a mí me gusta ir viendo qué es lo que ha cambiado y me asomo a ver los edificios, cuántos pisos tienen y eso. Y era lo que estábamos comentando, o sea, de verdad hay mucha... Yo preguntaba que si realmente o que si Beto ubicaba un porcentaje de la población que le pareciera de lo más interesante y de lo más llamativo el irse a vivir a una zona donde hubiese puros edificios. Por cierto, están espantosos. y donde fuera como solamente esto que mencionas tú, ¿no? La parte financiera de la ciudad, donde toda la gente se ve obligada, los trabajadores, a llegar, supongo, de trajes. Y pues ya cuando conoces de eso, a ver si tu traje es de marca y traer un supercelular y el zapatito y ver en qué carro llegas. O sea, ¿de verdad será tanta la gente que está metida en esta... ¿Cómo le llamarías? ¿En este juego? En este juego. ¿Será tanta la gente que de verdad es lo que más le llama la atención? Pero fíjate que estamos ante la presencia del fenómeno. Bueno, yo ahorita siento que hablamos de los tres, ¿no? Primero el poder eclesiástico manifestado en íconos, porque todos los poderes se manifiestan de manera icónica en las construcciones, ¿no? Entonces tú ves las grandes catedrales, después pasó después de la Revolución Francesa a las repúblicas, cuando caen las monarquías, donde tú ves el Capitolio, los grandes edificios del poder del Estado, ¿no? Y ahorita es el poder financiero, pero yo siento que estamos en la presencia del derrumbe del poder financiero con todo este rollo. Y ¿sabes dónde lo he visto yo? Hay un fenómeno que está dando que le llaman los viajantes digitales. Uh-huh. ¿Y dónde lo estamos viendo? Aquí en la colonia americana, creo que es una muestra muy significativa de lo que está aconteciendo. Por ahí vive mi suegra, por esa zona, y es muy común que si tú vas a los cafés de esa zona, ves puros extranjeros. Sí. Pero ¿cuál es el fenómeno? Son cuates pudientes. Pero como ya trabajan con las computadoras... Uh-huh. Son tipos a lo mejor muy duchos en su trabajo y se dan el lujo de viajar por el mundo, venirse a vivir a un lugar donde pagan muy barato, sí, comen muy barato, entonces su ingreso es grandísimo y ese fenómeno ya se está viendo, y pienso que es una parte del derrumbe de esas torres financieras, ¿no? Porque ahora ya la gente, sobre todo esos migrantes que nos vienen de Europa, sobre todo he visto muchos ingleses, alemanes aquí en la zona, y así se están manifestando por toda América Latina, donde llegan en ciudades pues chidas, ¿no? Por aquí el clima. Sí, claro. Aunque es un caos la ciudad, pero es uno de los mejores climas del mundo. Sí. Entonces vienen y los cuates viven con 3 pesos y tienen unos ingresos fuertísimos. Sí. Y la forma de rentar las casas es por el sistema Airbnb, sí. Sistemas que ellos mismos crearon. Sí. Es que, ¿sabes qué? Yo creo alguna vez en pláticas con alguien más, decíamos que qué mal plan que... Si tú quieres traer una camioneta de $1,000,000, no la puedas traer, ¿no? ¿Por qué? Por la inseguridad que tiene la ciudad. Bueno, pero estábamos platicando que nosotros festejamos el hecho. O sea, si tú quieres una camioneta que cueste ese dinero y tienes para pagarlo y es lo que tú necesitas, qué padre, ¿no? Que lo puedes pagar. Pero aquí la situación es que realmente aprendamos. Esperemos que esta pandemia nos haya dejado... Eso, que entendamos que debemos consumir lo que realmente necesitamos. Exactamente. Que no, perdón, que no queramos en esta parte de lo financiero el andar presumiendo y que los demás se den cuenta cuántos miles de dinero tienes, porque es aparte de todo ponerte en el ojo del huracán, ¿no? Sí. Entonces, pues ojalá que hayamos entendido, por acá nos andan presumiendo un cheque, hablando de las dólares, cosas financieras. Claro. El dinero echa a perder a la gente. En muchos casos sí, es triste. Fíjate que no sé si ya lo he mencionado antes, pero yo tengo muy marcado el recuerdo de Don Miguel, que él fue el papá de un muy buen amigo mío. Y él, cuando éramos nosotros pequeñitos, alguna vez le hizo el comentario a mi mamá donde le dijo... Las personas no tienen por qué enterarse de cuánto dinero tú tienes en una cuenta bancaria o guardado en el colchón. Tú debes de mantener siempre un perfil bajo y la gente no tiene que notar que tú tienes. Tú tienes que aprender a disfrutar lo que puedes cada día. Y eso a mí se me quedó muy grabada, y yo era una niña como de 8 o 10 años. Entonces me encantó a mí ese comentario, y pues hemos aprendido a utilizarlo, y pues somos porque somos personas, ¿no? Valemos porque somos personas, no por lo que traes, aunque aquí nos presuman los cheques, ¿no? Fíjate a mí, ahorita hablando de, por decirlo, el gran Dios ahorita en el sistema capitalista es el dinero, ¿no? A lo que cueste, ¿no? O sea, traficando armas, matando personas, etcétera, etcétera. Y una de las, lo que me causó mucha hilaridad, el hecho de que Salinas Pliego tenía ahora sí que como una frustración tremenda porque le hizo pagar la señora Raquel Buenrostro, y se desquitó con una senadora, con ¿Ah, la sí? senadora de Morena. Se comenzó a burlar porque ella tiene sobrepeso. Entonces, a mí lo que me causó mucha risa es que la senadora ni lo pela, y el cuate, o sea, se vio ridículo. Claro. Pues, ay, ardilla. O sea, pero tenía que pagar algún dinero que no era de él, ¿no? Recuerden que son las 3 de la tarde y el señor Funk espera con mucha emoción que sean las 3 de la tarde para poner los mejores efectos de sonido. Sí se oye. Oye, pues ¿te parece si escuchamos un poquito más de musiquita? ¿Alguna de esas canciones que dedicamos en este tiempo de pandemia que queríamos decirle a todas aquellas personas que estaban en su casa, enfermos o que habían perdido a alguien? Era No Estás Solo. Entonces Rubén Blades y Carlos Vives se dieron a bien el hacer un dueto con esta canción que lleva el mismo nombre. Colombia, entonces, Panamá. Exacto. Y dos culturas, no culturas, sino dos formas de interpretar música muy diferentes, sí. Pero que aquí se oyen de maravilla. Así que vamos a escuchar, por favor. Hay vainas que se aparecen cuando uno menos las piensa. Llegan y aunque no las quieran se quedan por unos días. Nos dicen que estás enfermo y venimos para animarte. Un malestar no es eterno y menos si se comparte. Y aunque interminable parezca la noche, al final se irá con la luz del día. No pierdas la fe. No estás solo.

Primero, vamos a comenzar con un taller de barrio, de barro. ¡Ah, caray! Perdón, con un taller de barro con nuestro amigo que ya estuvo aquí con, sí, nosotros, aquí con nosotros, Alberto Medrano. Muy interesante eso de estar moldeando barro, ¿no? Manipulando la... Es parte de sentir la textura, la tierra, la, sí, textura, el olor. Sí, la verdad, una belleza. Y luego van a tener un taller de terrarios. ¡Qué bonito! Te vas a poder llevar un poco de vida dentro de una forma de cristal. ¡Qué bonito!, ¿no? Fíjate que ahora sí que lo difícil no es ir y hacerlos, es mantenerlos después. Sí. Son cosas complicadas. Pero bueno, ahí puros expertos que nos pueden explicar cómo hacerlo y cómo cuidarlo después. Este taller, de terrarios va a ser a las 3 de la tarde. Y luego... una subasta plantera, eso a mí me tiene impactada. Va a ser de 11 de la mañana a 6 de la tarde, eso me emociona. Pero la verdad es que para este me tengo miedo, no vaya a ser que quiera yo soltar muchos dineros, ¿verdad? Uh-huh. Y también por si traes un poquito de imaginación, de muchas ganas de creatividad, traes mucha creatividad, tienes muchas ganas de hacer algo, bueno, pues va a haber un taller para hacer un llavero en forma de cupcake, uh-huh. Así que también eso va a estar muy padre. Dice aquí que el taller cuesta $60 por persona y lo pueden tomar niños a partir de 5 años, de 9 a 3 de la tarde. ¿Y el de barro qué costo tiene? No me pasaron el dato, pero normalmente los talleres de Alberto no son costosos. Así que, además, oye, hay que aprender a valorar, ¿no? De repente nosotros decimos, vas a una vuelta a la tienda y te gastas $300 y a un artesano no le quieres pagar su trabajo, ¿no? Generalmente el conocimiento en México lo despreciamos. Sí. Fíjate que antes el conocimiento estaba en poder de los monjes, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando se comenzó a abrir, nomás los que tenían poder adquisitivo formaban un contrato con los monjes y dices, por tanto varo te voy a enseñar a tu chilpayate. Uh-huh. Entonces nomás los que tenían acceso eran los reyes y los comerciantes ricos. Entonces sí había un valor por el conocimiento. Sí. Entonces ahorita con la erupción de las redes sociales hay una sobreinformación y mucha gente cree que sabe, no sabe. Nomás está recibiendo información que no clasifica, pero sí siente que sabe. No, y que muchas veces no corroboran si realmente es real. No, claro, la fuente de dónde viene, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que muy, muy interesante. Gracias a Adriana, que es nuestro contacto de Carnívoras Rangel, uh-huh. Y que ella es la que nos mantiene enterados de todo esto que va a pasar por ahí. Viene siendo así como la comunicación social, ¿no? Exactamente. Yo así la nombraría, no sé si ellos la tengan así catalogada, pero por mí sí. Maestro, que allá por las Europas están esperando sus saludos para después irse a dormir. Hasta Gotemburgo, allá por cerca de... Bueno, en el puerto de Gotemburgo, porque de hecho es el puerto más importante de Suecia. Sí. Hasta le mandamos un cordial saludo a Dulzura Jeans y a Buena Niña. Sí. Claro, y a Oscar. Que acaban de festejar el... Ah, también manda cordial saludo Citlali y Sergio, el señor Sergio Fong. Y un abrazo cordial. Sí, que el día de ayer estuvieron celebrando, bueno, no el día de ayer, desde hace 3 días estuvieron celebrando a todo lo que da el Halloween. Me parece celebración de gitanos. Sí, la verdad, sí, disfraces por aquí, disfraces por allá, y bueno, obtuvieron una cantidad de dulces y de stickers y de tatuajes estos de agua. Tremenda. Así y nos que... tocó ver bailar a María con un árbol. Estuvo padrísimo, pues. Sí, andaba por ahí en alguna fiesta y estaba baile y baile. Y bueno, pues estamos contentos porque se la pasaron muy, muy a gusto, muy padre. Y que muchísimas gracias por los saludos, dice Marianita, que sí está escuchando. Que escuchó muy claramente lo del árbol, dice. Fíjate que estas celebraciones, ahora que ya se están haciendo en vivo, en persona, que ya estamos todos juntos, de repente todavía, al menos de este lado del charco, todavía De repente tenemos la duda de, ¿me tengo que poner cubrebocas? ¿Ya no me pongo cubrebocas? Está el espacio cerrado, escuchas toser o estornudar a alguien y ¡oh! Tu corazón aún late un poquito rápido, ¿no? Pero hasta ahorita vamos mejores, ¿no? En este número de contagios ya la gente no se está muriendo. Estábamos platicando que es muy probable que quede como en una gripe fuerte, ¿no? Y nada más. Sí. Entonces, pues tristemente tuvimos muchas pérdidas, pero pues aquí estamos, ¿no? Tratando de aprender de todo esto. ¿Qué ¿no? otra? Sí. ¿Tienes alguna otra melodía respecto de este virus mortal? ¿Tan rápido, maestro? No. ¿No quiere platicar algo antes? Oh. Ahí vamos. Sí, claro que sí. Sí traemos otra musiquita. Esta canción es de Habana de Primera. Ah, de... De Alexander. Alexander Abreu. Sí. De hecho, hace poco estuvo en Colombia. Parece que Ángel tuvo la oportunidad de ir a escucharlos, ¿no? Creo que fue a Cali. No recuerdo, pero sí, sí tuvieron. Sí. Fíjate que ahorita que mencionas Colombia, otra cosa que yo... quería mencionar también es que tú acabas de decir que la educación muchas veces no es tomada en cuenta. Nosotros en México como país tenemos el derecho a una educación gratuita. Ajá. Y hay países donde no tienen derecho a esta educación, según tú me has platicado. No, ¿no? Tienen que pagar por ella. Entonces, yo me hace una yo cuando escuché una ponencia de la doctora Ikram Antaki, antropóloga, ella de origen sirio, pero mexicana. Ella llegó a México por el 68 y para mí es una de las personas más lúcidas que yo he conocido, con una capacidad intelectual tremenda. Y ella hizo una disertación acerca de la educación. Y decía que la educación se hizo masiva a raíz de la Revolución Francesa. Y con la creación de la República, muchos países... tuvieron acceso a la educación de manera gratuita como en México, pero la crítica ayer decía que para qué la quieren si la desprecian. Sí. Y yo lo veo así. O sea, ahí la información y la educación están a la mano y hay un desprecio tremendo por la cultura. Entonces, como para qué la quieren gratis. Era una crítica muy certera para mí, muy hiriente, pero creo que dio en el clavo. Yo estoy de acuerdo con ella. Yo veo como hay un desprecio total por el conocimiento. Sí, nos estamos quedando, como estamos en la era de que todo es fácil, entonces nos estamos quedando con esta educación, con esta información que es fácil. Ya me la están entregando muy digerida y no me fijo que probablemente el que la leyó o que se la aprendió, decíamos ayer, la sacó de Wikipedia, que últimamente se vuelve como lo más confiable. Fíjate, ahorita yo quisiera tocar ese tema y también el hecho de que por sí lo ha bajado mucho la cuestión de la religiosidad, ¿no? Ya mucha gente no es católica, pero lamentablemente han surgido una bola de charlatanes. Tremendo. Tranquilo, maestro, no se enoje. No estoy enojado, pero creo que tengo la razón y para decirlo. Ha surgido una bola de charlatanes y una serie de gente, pues yo no sé cómo decirle, como... Gente que estaba muy, muy apegada a las cuestiones religiosas, que siempre tenía que venir alguien a decirle cómo tenía que vivir, ¿no? En este caso vendría siendo el pastor o el padre en turno. Y ahora, como que extrañan eso y van y pagan porque un charlatán que ni siquiera tiene conocimientos fundamentados, ven que les diga de cómo tienen que vivir, o sea, con a base de chistes, ¿no? Sí. Y luego pagan un dineral y incluso llegan al grado algunos de esas personas que creen que pueden sanar a las personas. Y lo peor es que ellos se la creen, ¿no? Pero bueno, y que mucha gente lo cree también. Sí, o sea, el pendiente no es nada más que ellos lo crean, sino el daño físico, psicológico que pueden causar en las otras personas que tienen la esperanza, que lo toman como la última oportunidad, ¿no? Fíjate, eso también me hizo recordar una canción de Joaquín Sabina que dice, y un psicólogo argentino enseñándote el camino. Y sí, o sea, la gente quiere que alguien le diga cómo vivir porque no quiere tomar las riendas de su vida. Sí. Pues, maestro, ahora sí vamos a escuchar a Habana de Primera, ¿te parece? Sí. Ya programamos, de hecho, la que sigue, porque está muy buena, pero vamos primero a escuchar a Alexander y ya vemos qué más, ¿sale? Thank you.

¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada. Todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. Ya regresamos, maestro. ¿Qué tal un cafecito, en un cafecito de barrio? Sí. ¿No? Ya hace mucho que no vamos a echarnos un cafecito por allá. No, bueno, tenemos meses, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, ya es que nuestra agenda es muy apretada. Es que no nos han invitado. Bueno, de hecho tenemos pendiente una entrevista con Miguel. Ahora recién que él pasó por una etapa complicada, pero ya lo vemos rozagante. Sí, ya, parece que entonces, ya. Entonces, ya. Dirían coloquialmente, ya está más para acá que para allá. Lo esperamos aquí para que él nos platique. Parece que afortunadamente a él, la pandemia, al negocio, le fue más, incluso subió. Sí. Sí, a lo mejor por esa persistencia y esa manera de tratar bien a las personas, ¿no? Es como que va sintiendo, los espacios tienen una vibración, ¿no?, positiva, y parece que ahí ha ido más a bien que a mal, ¿no? Sí. No le perjudicó, pero más que nada estaría interesante que nos platicara de viva voz. Bueno, y aparte porque nunca se rindió, o sea, en lo que otros lugares cerraron, él dijo, voy a aguantar, y ahí va, ¿no? Entonces también eso cuenta porque la gente que de repente necesitaba un espacio para salir, aunque fuera un ratito de casa, volteaban a ver la cafetería, no había mucha gente, entonces no teníamos que estar todos cerca de todos y estaban al aire libre, entonces pues era mucho más sencillo, ¿no? Oye, otra de las partes que creo yo que nos ayudó muchísimo a salir de todo esto fue la familia, ¿no? Fue hubo festejos muy diferentes a lo que normalmente estábamos acostumbrados. Comenzó a haber cumpleaños, cada quien en su casa con un trocito de pastel, cantando las mañanitas y pues cada quien comiendo su pastel. Comenzó a haber cenas de Navidad también, cada quien en su espacio y por medio de un teléfono o de una tablet nos comunicábamos, ¿no? Comenzó a haber juntas. Ya hablando en las empresas, donde también tú estabas en tu casa o no sé, en otro país quizá, y allá tomabas esas juntas y no había necesidad, ¿no? O sea, de hecho también nos trajo buenas situaciones donde nosotros hemos platicado con personas que nos dicen, es que yo puedo trabajar para la empresa perfectamente y no me necesitan de planta todo el tiempo ahí, ¿no? Fíjate, de ahí surgieron los migrantes digitales de los que estaba ahí hablando, ¿no? ¿Sí? Que se dieron cuenta que pueden trabajar desde casa y no pasa nada, ¿no? Y puedes generar tus ingresos. Sí. Y viajar, en este caso, gente pues que a lo mejor son de alto perfil, ¿no? Me refiero que tienen capacitaciones especiales en algún área y tienen esa posibilidad y se dieron cuenta de que podían viajar por lugares donde podían vivir de manera más holgada sin que fuera tan oneroso. Y sin esta presión, ¿no?, del horario de que te tienes que levantar y llegar corriendo a tales horas. Es como una parte sencilla e innovadora de las empresas donde sabes que tienes al empleado, pero lo tienes en su casa, ¿no? Y aquí lo importante es que también respetemos estas partes de los horarios, ¿no? Porque de repente cuando inició estos trabajos en casa, el home office, entonces pues decían, ah, le puedo llamar a la hora que sea, al cabo está en su casa, ¿no? A mí me, ¿no?, pasó eso. Sí, me hablaban el domingo a las 2 de la tarde, oye, ¿qué onda? Estoy descansando. Si es domingo. Sí. No, pues y, que me puedes atender, ¿no? No, y el razonamiento de las personas era, ¿pero qué tienes? ¿Estás en tu casa? Pues sí, estoy en mi casa, pero también tengo un horario de trabajo, ¿no? Sí, claro. Exacto, aunque no parezca, pero tengo vida propia. La verdad es que la pandemia nos ha traído cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas malas. Pero bueno, aquí estamos y ¿cómo dices tú? ¿Solamente sobrevive? El más fuerte, el que se adapta. El que se adapta, exactamente. Entonces, pues tenemos que ser los más fuertes, Darwin, y tenemos que ser los adaptados si queremos continuar contando esta historia, ¿no? Sí. Así que, pues aquí estamos, maestro. Sí, hay que darle. Hay que darle. Mi raza, como dice. Sí. Me da Rubén Blades. Sí, Blades, sí. Dirían los gringos. Ajá. Sí, vamos a poner una canción porque para mí sí es muy importante esta parte de la familia. Vamos a escuchar a cargo de la voz de Gilberto Santa Rosa y de Tinto Nieves, que es un dueto que a nosotros nos encanta bastante. Nieves bien. Ajá, ay, qué rico. Okay, que ya nos dieron la noticia de que sí hay una Nieves Bing aquí en la ciudad, sí, entonces. Pero son apócrifas. Prontamente vamos a ir a probar, pues no sé si son apócrifas, mientras tengan ese sabor que estoy buscando, no hay problema. Esos cuates. No importa. Okay, vamos a escuchar esto de la familia y regresamos a despedirnos, maestro. Para completar la fiesta, María, la de Buñuelo. Llegó mi familia ya. Llegó mi familia. Está mi hermano aquí. Llegaron la gente que yo más quiero para bailar, para gozar. Llegó mi familia ya. Oye. Están mis hermanos aquí. La gente que yo más quiero para bailar, para gozar. Oye, Gilbertito. Mucha gente, mucha gente. ¿Dónde está? Oye, Tito, llegaron las jefas. Llegó Ale, llegó Yane. Oye, ¿y esa nena tan bella quién es? Ah, esa es mi sobrina, Leilani. Pero por ahí viene mi hermana, la bailadora, Lili. ¡Ay, esa es la hija de Lili! ¡Oh! Mira, llegó Mar, llegó Javier, llegó Joel, llegó mi granny. Mira mi hermano, Pedro. La comida no va a dar. Oye, por ahí viene Pedro Rivera y Mambo. Camínalo. Y el Pompi llegó. Bendición. Tremenda celebración. Familia. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Ya volvimos, maestro. Está bueno eso. ¿Qué tal? ¿A poco no? Sí. Bueno, es que sabemos que tanto Gilberto como Tito son... Tito Chévez. No, son confiables al 100% y garantizado su trabajo. Sí, muy buenas voces que se dan en la salsa en el Caribe. Sí. Lamentablemente, pues aquí no tenemos ninguna voz en ese ritmo, porque bueno, aquí, sobre todo lo que rifa últimamente es lo que le llaman el regional mexicano. Sí. No sé a qué se refieren con eso, pero así se llama. Pero es un... ya lo hemos mencionado en otras ocasiones que la gente que sigue este tipo de ritmos paga. O sea, ellos llenan conciertos y sus conciertos son muy frecuentes. A mí lo que me llama mucho la atención es que, por decirlo, yo escucho cantantes de veras, como, bueno, como en este caso, que pueden llamarse hasta crooners, como es el término gringo. Y los de regional mexicano tienen una particularidad, es que gritan. Que cantan muy feito. Pues es que no sé si gritar sea cantar, pero pues, bueno, si a ellos les gusta, Miki. Nos estamos tomando una rica tisana, maestro, rojita, muy sabrosa. ¿Y un cafecito? Sí, bien cargadito. El señor Sergio Funk tuvo a bien el día de hoy sin preguntarnos. Sí, tuvimos la fortuna. Si deseábamos tomar algo. Es que no tenía nada que hacer, entonces... No tenía más personas, por eso, bueno. Aunque parezca irreal, pero es que nos hemos ido con las ganas de beber algo y bueno, el día de hoy tuvimos suerte. No nos fuimos secos. Sí. Oye, pues sí, la verdad es que hay que tomar en cuenta y nunca dejar de pensar y de recordar lo que la pandemia nos, lo bueno que la pandemia nos trajo, ¿no? El valorar a la familia, tanto sanguínea como... ¿La extendida? Ajá, como emocional. Esas personas que tú eliges para que estén a un lado tuyo o que tienes el honor de que ellos te elijan para estar a su lado. La verdad es que es muy bonito, es muy reconfortante y... Dicen que una buena amistad, pues a veces no tienes que andar ahí todo el día juntos, ¿no? Pegas como chicle ni ir a todos lados, pero el buen recuerdo y una buena plática hace que valga la pena el seguir existiendo, ¿no? Entonces, tenemos salud, esperemos tenerla por mucho tiempo todavía y no olvidar el decirle a las personas cuánto las queremos, cuánto apreciamos su trabajo, ser agradecido con aquellas personas... por ejemplo, quien hace el aseo de un lugar, del baño, por ejemplo, de tu oficina, dale las gracias, porque está ahí haciendo algo para que tú puedas entrar y hagas a gusto el baño, ¿no? Sin sacar a la fiera. Sí, o sea, tomar en cuenta en que todos somos seres humanos y a que todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, a que todos nos gusta que nos agradezcan lo que hacemos por otras personas, aunque bueno, lo ideal es hacer las cosas sin esperar algo a cambio, pero qué bonito se siente cuando te dicen muchas gracias, ¿no? Así que, pues maestro, ¿algo más por agregar? No, nada, ¿vamos a alcanzar a poner otra? Sí, un poquito de una canción más. Le vamos a agradecer a la chica del staff que sí llegó a comerse un rico panecito de muerto. Sin muerto. Sin muerto, aclarado. Esperemos que sea sin muerto. Sin cenizas de muerto. Y nos alcanzó a dar un pedacito de prueba, así que muchísimas gracias. Gracias al chico de controles también, que aquí estuvo pendiente de todo. Y pues nuevamente vamos a terminar con la deliciosa voz del señor Gilberto Santa Rosa, acompañado de alguien que se llama Pedro Brull. Es un trabajo buenísimo, maestro. Después, si gusta, lo platicamos. Esta canción nos viene muy bien a todos los que nos gusta, nos fascina bailar y que lo hacemos de una forma maravillosa. Se llama Al mal tiempo